Radio Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Emisión número 77 y es deliciosamente de noche. Bueno, esta canción es muy bonita y se titula Mamada en la madrugada. Aquí en la radio Copyleft con los Faltones de Vigo, España, y su tema Mamada en la madrugada. Los Faltones ya estuvieron por aquí en un programa anterior y nos trajeron aquella canción que se titulaba Zoofilia, que era cojonuda. Bueno, pues hoy, además de Zoofilia, nos han traído esta, que también es la hostia. Mamada en la madrugada. Nunca follar estuvo tan bien cantado, coño. De fondo suena Galson, el piano, en la radio Copyleft. Y recuerda que acabas de llegar a un programa que se hace con músicas Copyleft o Creative Commons, músicas en las que los autores deciden que nos dejan copiar, distribuir gratuitamente, descargar, en fin, músicas que fluyen, músicas que hacen que la cultura llegue a todo el mundo, porque no te ponen el sello del copyright ni ningún tipo de canon, aunque bueno, lo cobran también por estas músicas algunos cabrones y tal. El caso es que bueno, que los Faltones son Copyleft, Galson es Copyleft y las cucarachas somos tan guapas. Y es de noche. Y es miércoles. Bueno, será miércoles cuando lo escuches, o martes, o lunes, da igual, porque esto es una grabación. Esto hoy lo hago desde un sitio que es de noche, aunque donde tú estés a lo mejor es de día. Pero bueno, ¿qué más da? Lo importante es hacerlo, ¿no? Hacerlo y disfrutarlo y compartirlo y descargarlo. Coño, que es Copyleft. Y bueno, pues nada, después de los faltones va a ser difícil, ¿eh? Pero bueno, no hay problema, porque nos vamos a ir a Italia. Un pueblo que se llama Trani. Un grupo Nino Terenum. Y un tema, Il Male Oscuro. Y suena así, en este momento, en este espacio, para ti, para tu oreja, para tu neurona, para tu alma. Desde la radio Copyleft, directamente a tu corazón, la música que hace que tu vida tenga un sentido diferente. Nino Turenum, desde Trani, Italia, y su tema Il Male Oscuro. Y es alucinante, ¿eh?, cómo suenan esas trompetitas. Bueno, pues el otro día me decía una amiga, de esas de derecho a roce, tumbada, desnuda, al lado en mi cama, me decía: joder, he encontrado a un hombre que puedo querer. Y le dije yo: ¿ah, sí? ¿Cómo es? Dice: pues es un hombre que te miente la mitad de los que miente, de lo que mienten otros hombres, el resto de los hombres. Digo: bueno, pero la mitad es todavía mucho, ¿no? Y me dijo: ¿qué va? La mitad es la hostia. Y es que los hombres humanoides mienten mucho. Mienten más que hablan, como dicen las ancianas. Y así debe ser, porque las mujeres están hasta los cojones de tanto mentiroso. Pero es que ocurre que además mienten mal. Mienten sin dedicación, sin profesionalidad, sin ganas. Y lo que es aún peor, mienten sin amor. Si tú mientes, pero lo haces con amor, la cosa cambia. Es como cocinar. Cocinar hay que cocinar con amor. Vivir hay que cocinar con amor. Y mentir es igual. Porque la vida y la mentira con amor siempre suenan mucho mejor. Y más musiquita Copyleft. Desde Rusia, Granny Smith y su tema Mr. Mine, ya sabéis que mi inglés es muy de las ventas, y las ventas, pues eso, el inglés, pues hay poco. Hay inglés, pero no inglés, pero no veas qué inglés, de piratitas. Mr. Smile, where are you, romance? Don't stay in here, you tell us come in. The counting ball, how to love. Hey, every wise man some doesn't know. Tripping through the pretty sweet and Jonas and ours meeting. The counting ball, how to love. Far as love is known, here I take forever me, a present out there. Won't you come steal and shoot? You'll just never know not to care. Still can shoot. just mind where you're a man. Don't stay in here, you tell us command. They count them both how to love. Every West man's son doesn't know. Tripping no through the pretty sweet and Tronco, ¿dónde vas? ¿Qué pasa, coleguita? Pues me voy a Miguel y a enchufar el ordenador y a escuchar Radio Copyleft. ¿Pero para qué eso, tronco, a estas horas? Pero si todavía es muy pronto. ¿Pero qué es eso? ¿Pero que te vas a escuchar hoy qué? Me voy a escuchar Radio Copyleft. Ala, déjate de hostias y venga, vámonos de putas, que eso mola más. ¿Tienes pasta? Pasta, algo hay por aquí. Si no damos ahora un pay a alguna peña, ¿no? Vámonos de puta. Vámonos de puta, que ven por culo de Radio Copyleft. Pues ha sonado bien, ¿eh? El temita aquel de Mr. Mind, de Granny Smith desde Rusia. Y luego la cuñita de las cucarachas macarrulas, que siempre está bien. Bueno, pues que nos han mandado un email. Que mira que nos llegan pocos aquí a la Radio Copyleft. El caso es que es de alguien que ha oído el podcast y bueno, pues según parece le ha molado. Y le ha molado y dice, es que lo tenía por aquí pero ahora no lo encuentro, pero decía algo así como que qué bien, ¿no? Que un podcast para mayores, que no estaba acostumbrada a oír cosas así, que como todo siempre está todo tan medido últimamente, pues que le sonaba raro, ¿no? Ir a un espacio como este donde todo fluye de, pues así, de una manera seminal de semen, que no de semilla, vamos, seminal de lefa. El caso es que le parecía divertido y le gustaba la música que ponemos a veces y que le hacemos pasar buenos ratos cuando sale, y que lo hagamos más. Es que no se puede hacer más, joder, que estamos enfermos pero no tanto. Además, pasa que no hay tiempo para hacer todo lo que querríamos hacer. Bueno, no hay tiempo en vuestra constelación, en la nuestra sí, pero claro, eso, unir constelaciones es mejor que no. Y que oye, que gracias por el email, seas quien seas. Que puedes mandar más. Y que bueno, que esto es la Radio Copyleft. Que es una radio para niños y niñas mayores de 18 añitos. Una radio que puedes escuchar cuando quieras. Una radio que puedes no escuchar nunca. Que vamos, que nos da igual, que esto no lo hacemos para nadie. Ni para ti, ni para ti, ni tampoco. Bueno, para ti un poco, venga va. Pero que si entras y lo oyes, pues que bienvenida o bienvenido seas. Ponte cómodo, píllate una cervecita y fluye, que es Copyleft. nos vamos a ir con otro grupo, con un pibe que se llama Tielus Grenon. Este es de Kalamazoo, Estados Unidos. El tema de Herbun Lover. Y bueno, pues suena, pues suena como tienen que sonar las cosas aquí en las cloacas, con mucho eco, con mucha fuerza y con mucha pasión. Por eso está aquí este hombre, el Tielus Grenon. Y venga, Tielus, dale cañita, corazón. Grenon, su tema The Herbun Lover, y perfecto para acompañar estos momentos Copyleft. Y ahora me apetece ver que han escrito esta semana las cucarachas en su blog. Así que cambiaremos la música para darles la compañía que ellas se merecen. Esto es otra cosa. Llevamos 3 días follando sin parar. Ya no hay más posturas. ya no hay más fuerzas. Paramos, respiramos, nos tumbamos boca arriba, nos damos la mano, nos miramos y sonreímos un poco asustados ya. A veces intentamos dormir, o beber, o comer algo, o mear, o cagar, o escapar de la cama, pero no podemos. A estas alturas, follamos como yonkis. Ella se gira y se pone de perfil. Yo me giro hacia ella y me pongo también de perfil. La polla enorme, durísima y dolorosa. No la entiendo. El caso es que entra, palpita dentro de ella y muere. Ella se corre inmediatamente, nada más sentirla dentro. Y nos quedamos ahí un buen rato, inmóviles, sin hablar, sin pensar, rotos de placer, casi muertos. Dentro de 6 horas entro a currar. Apenas le susurro al oído. Ella asiente ligeramente. No puedo ir así. Le susurro de nuevo. El caso es que estoy destrozado y lo peor es que me duele la polla como si hubiera 100 dragones dentro dibujando grafitis con sus lenguas de fuego. Jodía, me arde la polla. Ella se deja caer de la cama. Se arrastra fuera de la habitación. La oigo abrir la nevera y cerrarla. Entra de nuevo. Se deja caer en la cama. ¡Bum! A mi lado y boca arriba. Levanta el brazo y en su mano hay un yogur. Es ecológico, de leche de cabra. Le susurra al techo. Mete la polla dentro. Y yo miro el envase. Lo leo. Pone yogur. Abro el envase. Lo huelo. Huele a yogur. Pruebo el contenido con un dedo. Definitivamente sí. Es yogur. Me giro hacia ella. Me descapullo y meto mi polla en yogur. Está helado, joder. Pero bueno, me acostumbro y consigo relajarme e incluso dormir un poco. Me suena el despertador. Ella lo apaga. Se levanta y se va al baño. Yo abro los ojos. Ni me he movido. Mi polla sigue dentro del yogur. La saco. Ya no hay dragones dentro. Todo está tranquilo. Para sorpresa mía, la piel del glande está como la de un niño de 14 años. Perfecta. Nunca pensé que lo ecológico funcionara tan sumamente bien. Me tiendo en la cama. Tengo hambre. Miro el yogur. Qué suerte, pienso. Tengo el desayuno aquí mismo. Y después de 3 días sin parar, joder, pues no dejo ni para el gato. Al final ha vencido el tiempo, es inútil intentar aguantar. Ya verás que no me lo invento, tú cojeas y ya estoy de encerrar. La verdad, quieres un momento de tormento, clamas su libertad. dolor, que 100 años dure, este trago amargo se pasará. Y sufriré lo que siempre supe, callaré lo que tú nunca sabrás. A ver si me comprendo, parece que soy ciego. No sé qué lo que espero, tirado aquí en el suelo. Adiós bonita, que te vaya bien y que encuentres tu destino. Que las lágrimas que derramaste ayer no encuentren de nuevo su sitio. No encuentren de nuevo su sitio. Adiós bonita, que te vaya bien, del grupo Diagnóstico Canalla, que son de Barcelona, que son un grupazo de la hostia, que llevan ya tres álbumes de estos publicados ahí en el Jamendo, y a lo mejor tienen más cosas, ¿no? Pero vamos, son los que nosotros conocemos, y la verdad es que, joder, suenan de puta madre. Iremos poniendo más de esta gente porque tienen mucha caña, y pues eso, adiós bonita, que te vaya bien, en fin, y perfecto, ¿no? Después de la historia de las cucarachas, meter a los de Diagnóstico Canalla, pues es como la perfección, ¿sabes? Es la perfección. Todo se sincroniza en el espacio y en el tiempo para que las cosas certeras al final se sumen y creen algo diferente. El caso es que me estoy estirando por si no se nota. Hoy no tengo cerveza para beber, pero bueno, da igual. Hoy no tengo gente que me escuche, pero me da igual. Hoy solo tengo el recuerdo de algún beso, de alguna mamada, esos recuerdos que son los que te llenan, ¿no? Y los que te permiten masturbarte con conocimiento y con placer, y siempre tienes algo o alguien que recordar. Y que se acerca la Navidad, porque apenas estamos a una semanita ya de las fiestas, y entonces meteremos nuestro villancico pedófilo la semana que viene, y más cositas para que paséis unas navidades entretenidas, unas navidades mágicas. Pero todavía no es Navidad, así que a ti que no te gusta nada la Navidad, no te preocupes. Es curioso esto de hablar de Navidad en un podcast, porque ocurre que esto lo escucharás a lo mejor en verano. Bueno, pues que sepas que ahora mismo hace frío aquí, un frío de cojones, pero yo tengo el corazón muy caliente y la polla ardiendo. Así que tú ponte cómoda o ponte cómodo, que vamos a meter un poquito más de música Copyleft, porque recuerda que estás escuchando la radio Copyleft en radio-copyleft.blogspot.com. No la pongas en tu oficina si no quieres que te despidan. Y nos vamos a ir con un grupo de Rusia, los Feromone, y su tema Serenity. Coño, estamos jodidos de la puta garganta, el puto tabaco y el puto frío. Bueno, pues desde Rusia, pedazo de grupo, los Feromonas estos, y pedazo de tema, Serenity, para una noche como esta, Copilev, Copilev, y calentita, calentita, con un frío grande ahí fuera. Y bueno, venga, vamos, ya. Bueno, pues ha molado, ¿eh? Ahí despacito, despacito y luego mucha caña. El caso es que se hacen buenas músicas allende los estes. Los estes y los orestes. Bueno, ¿qué? Que el 77 ya de la radio Copilef. Y bueno, llega el momento en el que yo me cago en la puta madre de los periodistas musicales. Y es que joder, vamos a ver, igual no tengo razón, pero me la suda, porque como es la radio Copilef y me toca estar aquí hablando, pues lo digo. Joder, a veces te pones a escuchar la radio, los periodistas estos musicales de los cojones, y dicen algo como esto. Bueno, bueno, la próxima canción es del grupo Flinkbus, que ya sabéis, el guitarrista es Nacho Wars y el bajista es King War, y tocaron en la banda Kungun Class en el 1970 y luego en el Kakis Kiss en el 87 y en el 1990 en Kunkanga hicieron un festival en King Kong Kong y no sé qué en el Kang Kong Kim. El caso es que Hunchitan es su nueva banda y tienen 12 temas. De los 12 temas hemos seleccionado el que más nos gusta, porque Hiko Kang, que ya sabéis que además es el hermano de Kim Cha-Chin, pero tronco, ¿qué me estás contando, tío? O sea, ¿qué me estás contando? Para, porque es que no me entero de nada. O sea, dices nombres como si yo tuviera que saberlos todos. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo sé. Y como no lo sé, me siento discapacitado, discapacitado musicalmente, porque claro, digo, joder, qué poca cultura musical tengo yo, o cuánta tiene este hombre. Entonces, por contraste, te jode, ¿no? Entonces, claro, estás puteado, porque joder, te dan tanta información, tanta documentación en un momento, que joder, hasta que llegan a la puta música, porque aquí también tardamos en poner las canciones, pero decimos gilipolleces y somos conscientes de que decimos gilipolleces. Pero esta gente lo dice como muy segura, ¿no? Y te dan una retaila de nombres que parece que estén hablando, Yo qué sé, de libros que nunca hemos leído. Y claro, te sientes mal, porque dices, joder, qué poco sé, ¿no? Y luego te pone la canción y es una puta mierda, ¿no? Y dices tú, me cago en la hostia. 10 minutos escuchando nombres y documentación de esta canción para luego que me pongas esta mierda. Hombre, cuando te ponen una que mola, pues vale, ¿no? Pero da igual, sobra tanta documentación. A ver, vamos a ver, periodistas musicales. Bueno, os hacéis un blog, como hace todo el mundo, ¿eh? Entonces tú dices, mira, ahora te voy a poner una canción y es de este pibe. Y te linko allí y si quieres leer de él, lo lees. Y si no, sigue escuchando música, que para eso estás aquí. Que si quieres información, te voy a brear, pero ya elígela tú, pero no me den la barrila. O aquellos que se pueden hablar de las canciones antiguas, tronco. Porque en 1964 fulanito de tal hizo esta canción porque había oído a menganito de tal que la... Venga, tronco, pero vamos a ver. Igual, la prehistoria, vamos a ver. Son tiempos modernos, no perdéis el tiempo, o sea, linkar, hacer enlaces a sitios, que la gente decida si quiere o no quiere, porque les obligáis a un tiempo y una información que gasta, tío, gasta neuronas, ¿vale? Está bien documentarse, está bien aprender, pero no me jodas, tío, déjame oír música, hostias, déjame oír música. Y este es el momento en el que las cucarachas dejamos de hablar mal de los periodistas musicales. Y es el momento en el que ponemos música Copilef. Bueno, a todo esto que está sonando la Simban, su tema Marushen Dushay. ¿Y dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a ir a Shishon. Shishon es Gijón, aquí en España. En el norte. Ahí que buah, se come, se bebe y se folla bien en Gijón. Bueno, pues hay un grupo que se llama Nanocost. Un grupo que hemos descubierto esta semanita. Me mandaron las coplas y dije, hostias, este va para arriba, tú. Porque si pongo los faltones, que son la polla. Si pongo el diagnóstico canalla, que son la polla. Y si pongo a los Nanocost, pues el programa va a ser ya la repolla. Así que desde Gijón, Shishon, como dicen ellos, los Nanocos y su tema, Rayo Verde, y son Copilef. joder, es como un puto mantra, ¿eh? Pues un mantra así, de los nanocos de Gijón. Su rayo verde, el rayo verde que es un mantra. A mí es que estas cosas me elevan el espíritu y más cosas. Bueno, pues eso, que... Qué bien, coño, qué bien, hostias, qué bien, que llevamos ya 49 minutos y nos quedan 3 canciones. Y a ver qué orden las pongo. A ver, ahora tengo los Waxon aquí apuntados, si esto mola, los Rastilo y los BTS. Los BTS son 7 minutos de canción, hostias, esa es la polla, sí. Así que voy a hacer una cosa. Voy a poner a los Rastilo, ¿vale? Voy a cambiarles aquí el orden. Los Rastilo son de Galway, Irlanda, y el tema es Le Lutin Violinist in Dub, o sea, Le Lutin Violinist in Dub, ¿vale? Bueno, son de Galway, Irlanda, y molan, ¿eh? Porque tienen cañita, de hecho iban a abrir hoy, esto es el programa, pero luego, claro, aparecieron los faltones con sus mamadas y le ganaron por la mano, pero bueno, aquí no es cuestión de ganar, aquí son todos en un paquete. Y ahora sí, ahora después del mantra de los rayos verdes de Nanocost, pues los Rastilo, desde Irlanda, es Copyleft, te lo puedes descargar, te lo puedes compartir y puedes disfrutar, y luego si te apetece puedes ponerte en contacto con ellos, porque los enlaces estarán en la página de Radio Copyleft 77, y ahí pues puedes mandarles un mensajito, y a lo mejor si te apetece mandarles un euro o dos, porque bueno, no solo de música vive el músico. Venga, vámonos a Irlanda, pero ya. Thank you. chungo, tío. Estoy súper chungo. Estoy casi a punto de palmarle estoy. No me jodas, tío. ¿Pero por qué? Yo qué sé, tongo. No sé qué me habré comido, tío. Pero fatal. O sea, es que la gente ya no se lava como antes. Pero no será una infección vírica. Una infección vírica o peor. Y estoy jodido porque, claro, son van a ser las 11 de la noche y no me da tiempo a llegar a casa a ver la radio Copyleft, tío. Hazme un favor, vete tú y me la grabas. Pero si lo mismo cuando te la tenga grabada, ya te has muerto. Qué putada, tío, qué putada, tío, qué putada, tío, joder. No vas a poder escuchar la última emisión de Radio Copilé. Joder, qué putada, tío. Radio Copilé. Le gusta hasta a los muertos. Wow. Pues eso, desde Irlanda, Rastilo, Lelutín violinista Induf. Desde Galway. Bueno, pues eso, pues así. Una musiquita para dejarnos llevar en esta noche dulce. Tan dulce como un caramelo de miel. De esos que pican un poquito cuando te los metes en la boca, pero que después... ¡Ah! ¡Qué placer! ¡Qué gusto! ¡Ah! ¡Qué pérdida! ¡Qué abandono! ¡Qué momento, qué placer, qué todo, qué copilez! Y oye, que Galsón sigue aquí sonando. 77 programas lleva Galsón aquí con nosotros. Y tú dirás, ¿y Galsón quién es? Este, el del piano. Llevamos 57 minutos, nunca consigo terminar en la hora, ¿eh? Es que hablo mucho. Eso me dice incluso aquellas personas que tienen la desgracia o la suerte de fornicar conmigo. Me dicen que hablo mucho. Antes, durante y después. Así me pasa que siempre he hecho polvos de más de una hora. Y así me pasa que siempre hago radio de más de una hora. Porque hablo mucho. Y venga, que nos vamos a Coruña. Con los Watson y su temazo La casa más allá del confín de la tierra. Y yo me callo. Me callo porque ahora les toca a los Watson contarnos cositas bonitas. Porque los Watson molan y son copilef y son de A Coruña. Y en A Coruña tenemos buena gente que nos escucha. Y en A Coruña nos perdemos a veces por esas calles y por esa playa. Y nos ponemos de pulpo hasta los ojos y de coruñesas hasta las cejas. ¡Ay, cómo mola A Coruña y cómo molan los Watson! Pues eso, los Watson desde A Coruña. Y sonando de puta madre. Y sonando bien. Y sonando Copyleft. Fluyendo con la cultura en horizontal. Tú sueltas y que todos reciban. Y luego, pues eso, pues. Pues a moverla, joder, a moverla. A moverla, que hay que hacer más certámenes y festivales Copyleft para que estos grupos se explayen. Y coño, y también ganen algo del euro, ¿no? Joder, que estaría de puta madre. Pero bueno, los tiempos no acompañan este tipo de eventos. Ay, perdona, me estaba estirando otra vez. Es que es muy tarde, joder. Estáis todos durmiendo menos yo. Y entonces, pues es normal que me tenga que estirar y me suenen los huesecitos. Y bueno, una hora y tres minutos de Radio Copyleft en este 77 programa. Y vamos a terminar con una canción. Una canción que se titula Dreaming in Black and White. Soñando en blanco y negro. Como nos gusta soñar a las cucarachas, aunque seamos amarillas, nos encanta soñar en blanco y negro. El grupo se llama BTS. Y son de Reino Unido. Y son pura decadencia musical. Decadencia. Con cadencia. Con cadencias interesantes y nutritivas para las cloacas. Y las cucarachas, pues sabemos aprovechar ese tipo de cadencias como todas las que habéis escuchado aquí. Hoy, en este programa de la radio Copyleft, todo es nutritivo aquí dentro. Todo es proteínico y pasional. Todo es intenso. Solo lo intenso tiene cabida en nuestros corazones y solo lo húmedo en nuestras pollas, porque esto es un programa para niños y niñas mayores de 18 añitos, un espacio raro, un espacio Copyleft, un espacio para ti y para mí y para ti. Y para las cloacas y las alcantarillas y los bichos y bichas de los lugares que nadie se atreve a visitar. Así que nada, que hasta el programa que viene, que será el 78. Te dejo con BTS, su Dreaming in Black and White, que son de Reino Unido y que es un tema cojonudo para decirte hasta pronto, y que te dejo aquí algún beso por si vienes y te apetece llevarte uno o dos, o te dejo un abrazo por si vienes y te apetece dejarte uno o dos. Que hasta el próximo programa. Que te iba a decir gracias por escucharnos, pero no, aquí no se dan las gracias. Aquí se dice que te follen de todo corazón. la radio de los murmullos, de las cloacas, de las cucarachas. Fin del programa número 77. Thank you.